Primero, no vine hoy día con un objetivo de obtener algo. Creo que es importante que, si vamos a dialogar, que sea un diálogo inclusivo. Eso es lo que a nosotros nos gustaría. Lo otro es que de aquí yo creo que me voy a ir de la misma forma como llegué. A mí me gustaría que cuando nos sentáramos a conversar fuéramos prácticos y empezáramos a trabajar de una vez por todas. Hemos hecho muchas mesas de diálogo, hemos hecho muchos seminarios a lo largo de la historia, entre los 20 años, y nunca se ha logrado instalar una conversación de verdad. Los temas de fondo hay que abordar la verdad, pero este encuentro parece que no es el encuentro para abordar estos temas.